hasta el mercadeo del pueblo y lo vende al mejor postor que está situado en el norte. El caballo, dice el viejo Canelón, a pesar de la rechera, casi se le sonrió cuando le dijo: veo a Venezuela libre, veo a Venezuela nuestra, porque con los gringos brindará el presidente, porque el pueblo brindar con los gringos esa verga, sí que no. El hombre no se maltrata, buen amigo cazador. El hombre se mata en seco, dice el viejo Canelón. El hombre no se maltrata, buen amigo Canelón. El hombre no se maltrata, buen amigo Canelón. El hombre se mata en seco, buen amigo cazador. El hombre se mata en seco, buen amigo cazador. El hombre no se maltrata, dice el viejo Canelón. El hombre se mata en seco, buen amigo cazador. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Saludos a todas, a todos, en esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, lo dirige Fidel Barbarito, el que está frente a la consola es Luigi Arloyo. Frente a los micrófonos de esta ventana, saluda Enza García. Gracias por ese beso, Luigi, Randolph Borges. Y por supuesto, acompañados de las personas más queridas de todas las mañanas, besos, abrazos a Mapuche, que son todas y todos ustedes, bienvenidas y bienvenidos a esta ventana que se abre de par en par con Ali Primera y este tema que en lo personal me encanta, que se llama Me lo contó Canelón. ¿Quién es Canelón? El pueblo. El pueblo. Pueblo. El viejito sabio del pueblo, el que estaba en el campo y escondía los cimarrones. Para que las huestes de Betancur, León y afines, esta dictadura que vivimos en la Cuarta República, no los exterminaran. ¿Por qué abrimos con Me lo contó Canelón, que muestra la realidad de la Cuarta República, la de un país hipotecado, la de un país vendido al norte? Porque hace 56 años, el pueblo de Venezuela, el glorioso pueblo de Venezuela, con todos sus sectores unidos, derrocaron al dictador Marcos Pérez Jiménez, quien, por cierto, él gozaba con el apoyo del gobierno yanqui, y cuando se le quiso voltear, que quiso medio manejar los recursos del petróleo, pa' afuera, pa' la calle, como dice la canción esta de No hay cama pa' tanta gente. Mm. Le retiraron el apoyo, pero ¿qué fue lo que hicieron los gringos? Los gringos ya habían pactado con Rómulo Betancur. Ya habían pactado el pacto de Nueva York. Mira, está bien, nosotros los apoyamos a ustedes, vamos a dejar que derroquen al dictador, pero tienes que implantar una política anticomunista. Aquí en Venezuela no pueden haber comunismo, no puede haber comunismo, y el petróleo, papá, para nosotros. Así, el dirigente de Acción Democrática, un partido que nació como un partido de izquierda, como un partido popular, traicionó al pueblo venezolano, y mientras el señor tomaba whisky en Nueva York, junto con la alta dirigencia de ADECA, tomaban whisky en Nueva York, en el exilio, las bases ADECAS, el pueblo, los canelones, Canelón y Ruperta, eran los que se estaban partiendo el lomo aquí para derrocar al dictador. Fueron los que se dejaron el pellejo aquí para derrocar al dictador. Uno de estos canelones del pueblo, luchador a carta cabal, fue Fabricio Ojeda. Fabricio Ojeda, que ese no andaba con el asuntico, ay, que me exiliaron y me quedé por allá por fuera. No, ese tomando estaba luchando whisky y vendiendo aquí la patria. Ese estaba luchando aquí junto al pueblo y... es uno de los héroes, protagonistas. No estos héroes que hay, porque después el padre de la democracia, le decían al Rómulo, aquel que vendió de la democracia. A la patria. Teníamos a este héroe aquí en nuestra patria, Fabricio Ojeda, a quien el punto fijismo dejó por fuera luego del pacto de Nueva York. No, decidieron, ah, no, vamos los comunistas para afuera, y a Fabricio Ojeda lo cercaron, lo echaron a un lado. Uno de los miembro de la Junta Patriótica que derrocó la dictadura, porque Fabricio era miembro de esta Junta Patriótica. Y pieza fundamental para el derrocamiento de Pérez Jiménez, jugándose la piel aquí, no en Nueva York. Es por ello que hoy está previsto que se realice un acto en las instalaciones del Cementerio General del Sur en honor a este líder venezolano, periodista, jefe de la Junta Patriótica, Fabricio Ojeda, que derrocó la dictadura perejimenista el 23 de enero de 1958. Nicolás Maduro, presidente de la República, a través de su cuenta en Twitter, refirió elogios y homenajes a Fabricio Ojeda el día de hoy. El jefe de Estado recordó estos sucesos que marcaron la historia política venezolana en la década de los 50 y rindió honores a la generación que se levantó contra la dictadura. Luego vino la traición, refirió el presidente, del pacto de Punto Fijo, y una generación de venezolanos levantó con su vida y la voz de todos. A 56 años del 23 de enero, hoy nuestro pueblo construye los sueños traicionados de Fabricio con la revolución victoriosa de Bolívar y Chávez. Estos fueron algunos de los mensajes que envió en su cuenta Twitter arroba Nicolás Maduro, el jefe de Estado, conmemorando pues estos 56 años del 23 de enero. Y bueno, y para las generaciones más jóvenes que nos puedan estar escuchando, Fabricio Ojeda, efectivamente, bueno, después del derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez, se convocó unas elecciones. Fabricio Ojeda era diputado de la República. Al ver cómo se estaban traicionando los ideales libertarios y al ver cómo Betancur y su camarilla le estaban vendiendo el país a los gringos, pues Fabricio Ojeda renunció a su curul como diputado. Se despojó de la inmunidad parlamentaria, que de todos modos no le hubiera servido mucho porque Betancur aplicaba la legislación militar para levantar inmunidades y meter a diputados presos, ¿no? Sí. Bastante diputado pagó, como dicen los landros, pagó cana. Fabricio Ojeda renunció a su curul como diputado, escribió una carta de renuncia que de verdad que es un documento histórico, que el que lo pueda leer, de verdad que se lo recomiendo porque es un documento histórico invaluable, y se fue a la guerrilla, se fue a las montañas. Fue un cimarrón, de estos cimarrones que escondía Canelón en su casa, ¿no? El que nos cuenta Ali Primera. Y no fue asesinado en combate. Fue preso por la gente de Betancur y fue asesinado. Sí. Él fue el que supuestamente se suicidó sentadito, tranquilito en el piso, con el cordón de una cortina en la cárcel, supuestamente. Así suicidaron a Fabricio Ojeda porque así actuaba la Cuarta República. Asesinaba a los que ellos llamaban delincuentes políticos y los suicidaban, ¿no? Entonces, bueno, en honor a este día, pues recordamos la gesta de ese pueblo heroico, ese pueblo venezolano que derrocó a Pérez Jiménez con la esperanza de que nos enrumbáramos en un destino mejor y caímos en una dictadura bipartidista, Acción Democrática y COPEI, quienes se repartían las prebendas. Caímos en un coloniaje yanqui, porque nos colonizaron sabroso, pues más sabroso que en la época de Gómez. Y así será que mi padre decía, y gente de la generación de mi padre decía, que al lado de Betancur y Leoni, Pérez Jiménez era un niño de pecho. Pedro Estrada, la Seguridad Nacional de Pedro Estrada, eso era una guardería infantil. Al lado de lo que era el CIFA y al lado de lo que eran los calabozos de la DIGEPOL, ¿no? Entonces le rendimos homenaje, lo volvemos a decir, a ese pueblo que hizo cosas. Mira, yo siempre me acuerdo, Randolph, ya que no, vamos a meternos con historias y vamos a contar anécdotas de nuestros mayores, con todo cariño, Cristina González. Cristina me contaba que su papá era uno de los que estaba luchando contra la dictadura de Pérez Jiménez. Y ella era una niña. Y entonces, ¿qué era lo que entonces el papá estaba preso? Y la mamá la forraba con panfletos del Partido Comunista. Le ponía la ropa y entonces iban a visitar al papá en la cárcel, lo utilizaba de correo. Que una vez tenía una imprenta, la mantenían en la casa de ella una imprenta clandestina donde sacaban todos estos documentos, vamos a derrocar a Pérez Jiménez, y llegó la gente de la Seguridad Nacional. Y entonces la mamá agarró todo lo que habían imprimido, lo puso en un chinchorro, la acostó a ella allí y le dijo, hazte la dormida. Y entraron y revisaron la casa y no se llevaron nada. Y ella, desde niña, involucrada en la lucha por la libertad de nuestro pueblo. y triunfó, ¿no? Y este pueblo, eso, que hacía esas cosas, que arriesgaba su vida, mientras los otros, el padre de la patria, que se me quemen las manos si toco los tesoros de la nación, y se le quemaron las manos, por cierto, Rómulo Betancourt, mientras ellos estaban vendiendo la patria en Nueva York, Fabricio Ojeda y muchas personas anónimas se jugaron la vida para abrir un capítulo democrático en nuestro país. Fíjate, estoy chequeando la carta de renuncia de Fabricio Ojeda al Parlamento. Es bastante extensa. Pero me voy a remitir solo a un extracto para que ustedes tengan, una idea de por dónde va esa carta de renuncia y por qué la decisión de Fabricio Ojeda de haber renunciado a sus beneficios como diputado, a sus beneficios y su comodidad en el Parlamento para incorporarse al movimiento guerrillero. Esta parte dice así: el gobierno no quiere guerrillas, pero tampoco quiere prensa libre, mítins, manifestaciones ni ejercicio cabal de las libertades públicas. Por eso sus bandas armadas realizan salvajes actos como el efectuado el sábado en las oficinas y talleres del Clarín y La Tarde, dos periódicos para esa que estaban vigentes en aquella época. El actual gobierno, se refiere al de Rómulo Betancourt, está incapacitado para regir democráticamente los destinos del país. En este sentido, la perspectiva electoral es bastante oscura. ¿Pueden los sectores de oposición contemplar con optimismo hechos como el que liquidan las vías pacíficas de la contienda política? Todo el cuerpo de la Constitución y todas las manifestaciones de la constitucionalidad están acribillados por los hechos de este gobierno. Ha agregado, citando al senador Octavio Jiménez, cuando dice: tengo varios hijos y prefiero verlos morir en combate guerrillero antes que caer asesinados en las calles por las bandas armadas de este gobierno. Parte de la carta de la renuncia de Fabricio Ojeda al Parlamento venezolano cuando toma esta decisión de sumarse a la lucha armada, fue capturado y muerto en cautiverio. Suicidado, pues. Muerto en cautiverio, lo mataron en las cárceles, ¿no? No, lo mataron en la cárcel y le hicieron pasar por un suicidio. Sí. Eso está más que demostrado. Sí, sí. Entonces, es para tener una idea, ¿no? Un poquito distante en el tiempo, tal vez, de lo que significó esta actitud de Fabricio Ojeda. Yo cuánto he escuchado, ¿no?, a diputados actualmente de la oposición en el Parlamento decir que vivimos en una dictadura, que con este régimen no se puede, y después tú los ves raspando cupos de Cadivi. Y después tú lo ves dándose la Dolce Vita en el extranjero. Y después tú lo ves enriqueciéndose de una manera grosera, como muchos de ellos lo han hecho. Cómodos. Si de verdad creen que esta es una dictadura, si de verdad creen que esta situación no la salva a nadie y que este gobierno no puede tomar las riendas del país, bueno, hermanos, yo los invito. Conformen una lucha guerrillera. Valeroso, ¿no? Valiente. Chicos, ya que estamos hablando de dictadura, cuando en estos días que una de las matrices de opinión que ha estado es la de lo de la violencia en Venezuela y todo esto, yo decía, ahí está la mayor prueba de que aquí en Venezuela no vivimos en una dictadura. Porque en Pérez Jiménez tú robabas un sacapuntas y mira, pucutú, ibas con tus huesos a la cárcel. En cualquier régimen dictatorial tú ves que la gente duerme con las puertas abiertas porque el sistema represivo es tan grande que ni delincuencia común hay. ¿Qué dictadura es esta? Así está. Es lo que uno dice, ¿no? Y bueno, nada, ya son las 11:20 minutos, adelantamos algo, tenemos muchas cosas que comentarles, obviamente, las medidas económicas anunciadas por el ministro Rafael Ramírez, los puntos básicos, los puntos claves de los anuncios que realizó Rafael Ramírez son los siguientes, ¿no? Él señaló que se regirá un nuevo sistema de cambio basado en un sistema de bandas. El sistema de bandas es una mezcla entre un modelo de cambio fijo y flexible que cuenta con un tope y un piso en el valor de divisas. Al momento de su aplicación, el Banco Central de Venezuela determinará el precio para el tipo de cambio nominal y fijará un límite inferior y superior de acuerdo a las condiciones del mercado. Es decir, es una flexibilización del control de cambio del dólar, porque eso es lo que es. Una flexibilización del control de cambio del dólar supervisada por el Estado. No es que se levantó el control de cambio, que eso es lo que estaba buscando la oposición, no. Va a haber una flexibilización de acuerdo a la ley de la oferta y la demanda manejada a través de la subasta del SICAD. Pero esto no rige para todos los rubros, es algo que hay que aclarar. Esto no rige para todos los rubros de la economía nacional. Lo que tiene que ver con primera necesidad, medicinas, alimentos, repuestos, todo lo que tiene que ver con la activación industrial del país. Eso, todo eso es regido por el dólar oficial, que se mantiene a 6.30. Ya unas áreas que se pudieran calificar como lujos, lo pongo entre comillas porque cuando dije eso un compañero me iba ahorcando ayer. Uh-huh. Pero lo que tiene que ver con los viajes, el dólar de viajero, con lo que se ha guisado, y podemos hablar de centenares de miles de personas que han guisado con el dólar viajero. Los cupos, estamos hablando del dólar viajero, estamos hablando de las remesas familiares. ¿Cuántas denuncias no hemos tenido aquí de cómo han estado guisando cientos de miles de personas con las remesas familiares? Y tenemos, y eso se va a manejar, ¿verdad? Los reaseguros, inversiones extranjeras y líneas, o sea, lo que son líneas aéreas, que también han estado guisando, porque dime tú el bochinchito este de comprar, los extranjeros comprando el pasaje por aquí, por Venezuela, para que las agencias guisaran con el dólar negro. Es más, vale, a mí me dijeron en una agencia de viajes, mira, si quieres yo te cuadro el alojamiento a tu país de destino, pero si no tienes cupo electrónico, nos lo tienes que pagar al dólar negro. Así mismo lo sueltan en las agencias de viajes. Este poco de guisos, lamentablemente, para ponerles un freno, que no estamos hablando de 10 pelagatos, estamos hablando de mucha gente que ha desangrado al país. Pues señores, para frenar en cierta forma este tipo de guisos, estas cosas, el dólar se va a ubicar en el valor SICAD, que ahora está en 11.30. Ojo, pero no es que se va a mantener en 11.30. Eso dependiendo del precio que lo fije la subasta. Lo que pudiéramos ver con cierto optimismo es que al aumentar la oferta, porque doblaron la oferta de dólares en las subastas del SICAD, que se van a llevar a cabo todas las semanas, al haber mayor oferta baja el precio. Entonces el precio del dólar no debería ser muy alto. Eso es lo que está ocurriendo. Obviamente hay un sector de la población honesto, decente, que se ve afectado con este tipo de medidas. Es como decir, bueno, ahí pueden pagar justos por pecadores, pero esto no debería implicar un aumento en el costo de las cosas. Ahora, fíjate, hay que tenerlo bien claro, porque esto es para viajeros. Unas cifras que justifican los anuncios tomados el día de ayer, unas cifras que las justifican es que, por ejemplo, el 64% que entran a las divisas del país provenientes de la renta petrolera ahora son destinadas a la inversión social. Y esto es algo que con los cupos de viajero, que con el que mucha gente estafó, estaba evitando o estaba restando inversión social en el país y estaba restando divisas para la importación de productos que sí se requieren con mayor regularidad. Ramírez expresó que el monto por otros conceptos, estos otros conceptos que podemos nombrar como no prioritarios, el año pasado representó la mitad de lo que se otorgó por importación de alimentos y medicina. La mitad para esos rubros que no son importantes o que no son, digamos, de mayor relevancia para el país, son la mitad de lo que el país importó en alimentos y medicina. Eso había que recortarlo. Uh-huh. Era un chorro de dinero que se estaba yendo del país. Claro. Lamentó el ministro Ramírez que mediante esta modalidad se haya defraudado al fisco. Se ha detectado que empresas registran sucursales en Panamá para poner sobreprecio y no traer el producto o traerlo al doble de su valor. Se quedan con los dólares afuera y triangulan y después obtienen camiones de bolívares acá. Es una dinámica que vamos a atacar. Y en el marco de esto se anunció una batalla fuerte contra el dólar paralelo, contra el dólar que se llama del mercado negro. Tiene que combatirse y yo creo que los parlamentarios tienen una ocasión de oro. Justico ahí frente a sus narices. Bueno, ¿no? Fíjate tú. Ahí, ¿no?, lo que pasa en todo el centro de Caracas, justico al lado de la Plaza Bolívar, frente al Parlamento. Oro, oro, dólares, dólares, dólares, dólares, dólares, dólares, dólares. Bueno, fíjate tú, ¿no? El Luiger me comenta aquí, me dice, no entiendo a la gente. Se queja por el dólar 11.30, pero pagan el dólar 6-7 veces más caro. No, pero yo no voy a andar diciendo aquí el precio del dólar paralelo, ¿no? Pero, y es verdad, pero bueno, ¿cuáles son esos puntos claves? Uno, La banda inferior de este nuevo sistema cambiario será el precio preferencial a 6.30 bolívares. El sistema complementario de administración de divisas, SICAD, se fortalecerá y ofertará semanalmente 220 millones de dólares en lugar de los 100 millones que se venían subastando. Es decir, al haber mayor oferta, no debería dispararse el precio del dólar, ¿verdad? Los cupos para viajeros, la red con los que se hizo bastante. Pero entonces, ¿qué me llama la atención? Veo por la calle un gentío con estas franelas que dicen Perú, bolsos que dicen Perú, gorras que dicen Perú. Oye, ¿cómo se disparó el turismo a Perú, vale? Ese era uno de los principales destinos de los raspacupos. Y es impresionante la cantidad de gente. Es más, ¿saben cuánto estaba costando el año pasado un pasaje para Perú? Más caro que para irse para España, 30, 40 mil bolívares. Pero no, es que, pero ¿de dónde saca la gente 30, 40 mil bolívares? Pero tú lo ves con sus cosas de Perú. Qué extraño ese amor, así, ¿no? Venido de la nada. Ay, sí, por Perú. Y lo peor es que vienen acá a Venezuela y lo exhiben con todo orgullo. Sí, no, entonces lo pregunta. Y le pregunta. Y mire, ¿fuiste a Cusco? ¿Fuiste al Machu Picchu? No, en realidad. ¿Qué es eso? No, te dicen, no, en realidad estuve 3 días. ¿Qué es eso? Claro, estuviste 3 días, dale que te pego raspando tarjetas sin vergüenza. Pero bueno, y las remesas familiares, ya recuerden, ¿no? Bastantes denuncias que hemos recibido aquí. Bueno, los cupos para viajeros, las remesas familiares, reaseguros, inversiones extranjeras y las líneas aéreas podrán obtener divisas a tasa del SICAD, que actualmente se encuentra en 11.30 bolívares por dólar. Las remesas estudiantiles, pensiones y jubilaciones consulares y diplomáticos y casos especiales se continuarán con el dólar a 6.30. 6.30. Alimentación, medicamentos y repuestos seguirán a 6.30. Se realizarán las acciones necesarias para que solo las personas residenciadas en Venezuela puedan adquirir boletos aéreos a precio de dólar SICAD, que se dejen del bochinchito que tenían. Las personas que no estén residenciadas en el país deberán pagar los boletos aéreos en dólares. Sobre el cupo electrónico, el ministro no informó cuándo estaría disponible, cosa que tiene a algunas personas bastante molestas, y adelantó que la ley de costos, ganancias moderadas y precios justos y la reforma a la ley de ilícitos cambiarios serán publicadas en las próximas horas. Así que, bueno, seguirán las noticias. Y esta era otra de las cosas, ¿no? Que molestó a mucha gente. El hecho de que los extranjeros o los venezolanos residentes del extranjero tengan que comprar su pasaje en dólares. Bueno, ¿en qué más lo van a comprar? ¿En qué más lo van a comprar? Ahora, todo aquel venezolano residente en el exterior no vaya a pretender que el Estado venezolano le vaya a financiar sus viajes. No. O le vaya a poner las comodidades. Mira, Enza, bueno, esto sí lo podemos hablar en otro momento, no, igualmente. Usted, porque fíjate, ¿cómo llegó tu papá español? ¿Cómo llegó a Venezuela? El Estado español le pagaba sus remesas, le mandaba. Ahorro, no, el ahorro surrealito, se montó en un barco, llegó al puerto de La Guaira con 20 bolívares en el bolsillo y sacar las maletas de aduana le costaba 40. Así que dejó las maletas en la aduana, se vino en un autobusito a Caracas, entró fiado a una pensión que le prestó el dinero para que volviera al puerto y pudiera sacar la maleta, y de verdad las condiciones estaban tan buenas aquí en Venezuela que rapidito consiguió empleo, rapidito pagó el dinero a las personas de la pensión que debía y bueno, y ya se y empezó inició a hacer vida la aquí. Vida. Ahora, la pregunta que hago es por lo siguiente, porque todo aquel que se va a vivir fuera de nuestro país, por las razones que sea, estudio, trabajo, porque no le gusta Maduro ni el chavismo, ni no le gusta nada de esto, por las razones que sea, caramba, no se va con una mano adelante y otra atrás, hermano. No es la generalidad de los casos. El emigrante venezolano no es que está pelando aquí en el país. No está pelando en el país. Se va a buscar otras oportunidades de vida, tal vez, algún trabajo mejor, algo mejor. Pero, señores, no es de ese que requiere una remesa para sobrevivir allá en el exterior. Y esto tenemos que tenerlo bien claro. Aquí no se puede priorizar. En Venezuela no podemos priorizar el que decidió irse de nuestro país a buscar un mejor futuro y darle dólares preferenciales para que se venga a visitar de vez en cuando a la familia. Que lo busque por sus propios medios, porque esa es una decisión tomada como emigrante de nuestro país. Son las 10:31. ¿Nos da tiempo del tema? El tema está larguito. Mejor nos vamos directo a la pausa y volvemos con más de La Ventana. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. El buen ejemplo hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, @AlbaCiudad, @AlbaCiudad. Mm. momentos en la historia. ...23 de enero de 1958... cuando el pueblo alzó la voz. Con la aurora de ese día, es derrocado el presidente de la República, general Marcos Pérez Jiménez, quien había ocupado el poder desde la caída de Rómulo Gallegos el 24 de noviembre de 1948. Después de numerosas acciones ejecutadas para dar al traste con la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, se conforma el movimiento insurreccional con representación de todas las fuerzas políticas y sectores militares, insurgiendo el 1 de enero de 1958, cuando un grupo de oficiales del ejército y la aviación tratan de coordinar la acción, pero esta fracasa. Los alzados son detenidos y los principales líderes huyen a Colombia. No obstante, los civiles no se amedrentaron y reaccionaron con mayor ímpetu. Las manifestaciones y protestas se hacen sentir en las calles, hasta que el 23 de enero de 1958, Pérez Jiménez decide abandonar el país con rumbo a República Dominicana a bordo del avión presidencial La Vaca Sagrada. Posteriormente, las más altas instancias de las Fuerzas Armadas anunciaron la constitución de una junta de gobierno, encabezada por el contraalmirante Wolfgang Larrazábal, en calidad de presidente. Durante esta sonada hubo más de 300 muertos y más de 1.000 heridos. Este año también es recordado como el año que se traicionó la lucha que emprendió el pueblo para derrocar a la dictadura, ya que meses después, exactamente el 31 de octubre de 1958, se firmó el nefasto Pacto de Punto Fijo. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Ventana. Atrévete a mirar más allá. Hay una bestia colectiva encadenada, y en la corteja del verdugo la palabra. En la utopía la esperanza del pecado, la jeringuilla en la bastilla en el retrato. Aquí en el medio del Caribe está mi Antilla, la más pequeña, la mayor entre las chicas. Todas la miran con envidia y con despecho, porque la idea en mi nación tiene su precio. Por serle fiel a la pereza y la ignorancia, por darle culto a la metrópoli gusana. Está en el medio de las Indias y Occidente, está en el medio en la mirilla del teniente. Está nutrido por burócratas pancistas, pitiburgueses, tomadores pacifistas. Valero Dios, su valeroso patriotismo, en ultramar a los del sur y a los del istmo. Le dio lo mismo a los vecinos generales, y nos dejaron en el medio del combate. Hostos apóstol de la ley del hemisferio, cruzó montañas hasta la tierra de fuego. Betances, hombre de escopeta y de palabra, murió de viejo por una ciudad lejana. Lola moría con un pájaro en la sala, cayó su patria pero nadie dijo nada. Mataron uno por uno cabaleado, compraron otro con cupones y zapatos. Dieronle un pote con pesetas al mendigo, dieronle un carro y un chofer al enemigo. A los que juran por la patria del cinismo y latigazos por eso del masoquismo. La ONU dijo que don Pedro estaba loco para prestarnos su llave del Capitolio. Los no alineados, productores de petróleo del tercer mundo, se cagaron en nosotros. Dieron por muerto el movimiento de la patria. Sepultureros del planeta, unir sus almas. y hay una bestia colectiva sin cabeza, sin dirección y sin visión y sin conciencia. Hoy tiene un mártir que la confusión entierra, un filiberto en cada esquina de mi tierra. Una explosión en la pasión del que no calla, el día mismo en que les dimos la batalla. En plena fiesta del orgullo y la esperanza, nos recordaron con el fuego de metralla. Que somos presas del silencio que nos toca, que somos presas del imperio y de su chota. Un tapabocas le daremos machetero, al hablador, al lambeojo, al embustero. Ese que espera que le traigan desde afuera algún país de otra galaxia, otro planeta. Algún estado que le adopte como Texas, algún Hawái, algún Alaska de la feca. Un manganzón abusador que los proteja, un Napoleón, un Jefferson de la puñeta. No me digan que es muy tarde. Despierta, boricana. Intifada, volátil y explosiva. Bien, son las 10:38 minutos. Regresamos a la ventana con la agrupación rapera Intifada, una agrupación puertorriqueña quien se presentó ayer en el foro llevado a cabo en el Teatro Municipal, que contó con la presencia del canciller Elías Agua, del presidente Nicolás Maduro, pues donde se abrió un debate sobre la incorporación de Puerto Rico a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Luego de haber escuchado los himnos de Venezuela y de Puerto Rico, el ponente Héctor Sequera, copresidente del Movimiento Independentista Nacional Ostoniano, manifestó que el tema de la inclusión de la isla caribeña, la CELAC, es un asunto de Latinoamérica y el Caribe. Agradeció también al presidente Nicolás Maduro que haya incluido el debate sobre la independencia de esta isla. Estados Unidos, históricamente, durante sus más de 100 años de colonialismo, ha sostenido la teoría de que Puerto Rico es un asunto interno y doméstico. La CELAC ha asumido la posición correcta. Agregó que al ser independientes, serán la república más joven de América Latina y su nacimiento requerirá del apoyo de los estados caribeños y latinoamericanos. Puerto Rico se ha gestado bajo el abuso de Estados Unidos. Han habido intentos de abortar su nacimiento. Por su parte, Juan Dalmau, secretario del Partido Independentista de Puerto Rico, recalcó que Puerto Rico es la colonia más antigua del mundo, primero por los españoles y ahora por los Estados Unidos, y que las decisiones políticas nacional e internacional se toman desde otro país, que es Estados Unidos, sin darle poder alguno al pueblo que habita en la isla. Hemos sido utilizados como un enclave político-militar para que desde Puerto Rico se dirigieran invasiones a países hermanos. Por su parte, Noel Colón Martínez, del Comité de Puerto Rico en la Organización de Naciones Unidas, apuntó que hay que hacerle entender a Estados Unidos que piense que los tiempos de mantener territorios terminó, que es una violación al derecho internacional, aseguró el activista. Y también le aseguró que es el momento para que Estados Unidos revise su posición y su política exterior. Y digo eso porque la CELAC es la conjunción de jefes de Estado y cada uno diseña para su país su política exterior y esta se diseña para el futuro de Latinoamérica. Esta atención que le da Venezuela indica que hay una voluntad latinoamericana, ¿no? Pero es que fíjate tú qué es lo que está ocurriendo. Está, el caso de Puerto Rico, ellos tienen un gobernador, pero el jefe de Estado es Barack Obama. Qué bárbaro. Entonces, ¿qué ocurre? Colonia del siglo XXI. No. Y algo que ocurrió, hubo un gobernador en Puerto Rico que quiso, empezó a hacer gestiones con el gobierno del comandante Chávez para que Puerto Rico ingresara a Petrocaribe y Estados Unidos no les dio permiso. El 80% de la economía puertorriqueña depende de los Estados Unidos. Alimentos, ropa, calzado, tecnología, todo eso se importa de los Estados Unidos y Puerto Rico no tiene convenios con ninguna otra nación. Se rompen los lazos con los Estados Unidos. Y la isla se joroba hasta el punto que ya no producen. O sea, la producción agrícola puertorriqueña es sumamente pobre porque a lo largo de estos 100 años Estados Unidos ha desmantelado cualquier posibilidad económica que tenga la isla que le permita su independencia. Entonces es un asunto independientemente, porque tengo entendido que el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, dijo que no estaban interesados en entrar a la CELAC. Obviamente, Obama le jaló las orejas, le dijo, ni se te ocurra. Ni se te ocurra, bichito. No obstante, se coloca el tema en el debate porque el independentismo está perseguido. Está el caso de Óscar López Rivera, que lleva más de 30 años preso, lo condenaron. 33 años. 33 años preso. Por delitos de sedición, porque era independentista, pero no tiene ninguna prueba. El hombre nunca puso una bomba, nunca le hizo daño a nadie, sencillamente por sus ideas. Se encuentra preso en una preso allá en los Estados Unidos como castigo ejemplar a cualquier iniciativa que impulse el independentismo. Hay quien dice, bueno, pero es que el puertorriqueño no quiere ser independiente. Eso es relativo, eso es relativo. En una situación donde eres considerado un ciudadano de segunda, donde tu pasaporte dice que tienes ciudadanía estadounidense, pero no eres estadounidense, y tampoco eres puertorriqueño porque tu país ni siquiera está representado en el himno panamericano. Argentina, Brasil y Bolivia, Colombia, Chile y Ecuador, en ese himno Puerto Rico no está. Al estar en ese limbo, ¿verdad? Al estar en ese limbo, ¿qué le puede quedar al puertorriqueño cuando se llevó un referéndum no vinculante donde les decían... Bueno, esto no es vinculante, pero ustedes quieren formar parte de los Estados Unidos. Hubo una gran campaña por parte de los grupos de derecha anexionista, ganó esa opción, no fue vinculante. ¿Y qué es lo que ocurre allí? La mentalidad es, para estar guindando, es mejor terminar de caer. Entonces no podemos seguir, muchas personas de a pie dicen, no podemos seguir en este limbo, es mejor que nos anexionemos, porque las posibilidades de independencia son nulas, porque mucha gente perdió la fe. Con el asesinato de Filiberto Ojeda, la persecución a líderes independentistas, cómo se les silencia a los independentistas, obviamente, quienes controlan los medios allá. Es una situación bastante compleja y es algo bien positivo que primero fue Calle 13, fue el que tuvo la iniciativa, fueron escuchados por el comandante Chávez, el mismo presidente Nicolás Maduro, que tomen esta iniciativa para visibilizar la situación de colonia y esta dictadura yanqui, porque lo que tienen en Estados Unidos es una dictadura yanqui, en Puerto Rico, cuando es un país hermano, Simón Bolívar escribió muchas cartas hablando sobre la independencia de Cuba y Puerto Rico. Me preguntaban que por qué, ¿no? Me preguntaba nuestro usuario, nuestro amigo Osvaldo Díaz desde Puerto Rico, que por qué Bolívar no pensó en Cuba y Puerto Rico en la gesta independentista, que por qué no los ayudó en ese momento. Y le dije... porque Bolívar murió. Sí. O sea, Bolívar murió, libertó Sudamérica y ya cuando tocaba ir para allá, lamentablemente murió, como también murió nuestro comandante Chávez, pero el sueño bolivariano no ha muerto, y el sueño chavista tampoco, y desde aquí, desde Venezuela, pues el pueblo puertorriqueño siempre ha gozado con nuestro cariño, con nuestra simpatía, y por supuesto que cuentan con todo nuestro apoyo para que por fin puedan nacer como la república más joven de América Latina y darles la bienvenida a la CELAC. Quizás ahora no sea el momento, quizás dentro de unos años, pero no están solos. Tenemos llamadas telefónicas, recuerden las vías de participación 562-7949, 562-3953. Disponibles también las redes sociales en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, @ La Ventana Abierta. Tenemos llamada, buen día. Muy buenos días. ¿Cómo le va? Hola, Fernando. Buenos días para los dos, bueno, Enza y Randolph. Desde aquí, desde el Cerrucho del Atillo. Empecemos por decir que si tú vas a Puerto Rico, estás entrando a Estados Unidos. Sí, necesitas visa gringa, sí, para entrar. Visa gringa, correcto. Y muchas veces lo que te dan es un papelito, para ni siquiera marcarte el pasaporte. Un papelito. A mí me lo han dado dos veces. Ese papelito, ya yo tengo mucho tiempo que no voy por ahí. De paso, los tiempos han cambiado y realmente cuando cualquier puertorriqueño, como le dicen, cualquier puertorriqueño cuando abre la boca, tú sabes lo que te va a decir. Sin más, ellos están, ¿verdad?, con una hamburguesa debajo del brazo, ni siquiera en la boca. Y lo siento mucho, en verdad, porque... Si ese movimiento independentista, ese sentimiento independentista, esa idea independentista, no se la pueden quitar a ellos. Pero hay muchos que piensan con la hamburguesita debajo del brazo. Sí. Vamos a traer algo de ayer, porque tal día como hoy, en el año 58, ¿verdad?, se cambió de gobierno. Pérez Jiménez salió y entraron lo que es la democracia, y muchas veces muy mal interpretada, ¿verdad?, porque mucha gente opina que era mejor lo que estaba pasando antes que lo que vino después, porque fue mucho más represivo la democracia betancurista y de Leoni que el mismo Pérez Jiménez. Si no, se lo preguntan a Fabricio Ojeda, de paso, que fue uno de los mártires de ellos. Y por hablar de una persona que hablamos ayer, él aparece allí, el señor Mendoza fue parte de la tecnología moderna cuando aparecieron los primeros, el primer gobierno, pues, de Betancur. Él perteneció, junto con Blas Lamberti, a una comisión de cuestiones tecnológicas. Y fue cuando apareció la Fundación de la Vivienda Popular en Venezuela. Por cierto, una hermana mía tiene una casa de ellos, que se la dieron en 1960. O sea, no fue que se la dieron, se la cobraron. A precios muy módicos, es cierto, ¿verdad? Porque ese señor en verdad se le movió el pecho en muchas cuestiones. Fue una persona digna, uno de los venezolanos dignos. Hizo muchas cosas buenas con su dinero, porque él sí fue un capitalista, pero parte de ese capital lo invirtió en cuestiones sociales. ¿Estuvo rico? Sí, estuvo rico. ¿Consiguió mucho dinero? Sí, consiguió mucho dinero. Pero bueno, lo supo invertir en la parte social y por eso se le recuerda con cariño y con aprecio el señor Mendoza Goiticoa. Eugenio Mendoza Goiticoa. Una cosita más. Ayer nosotros no tuvimos tiempo, ¿verdad?, porque estaba hablando el presidente, Ramírez, cuando su programa estaba en el aire. Posteriormente yo hice un comentario por otra radio, y eso se refiere a lo que son la problemática que en este momento, y no problemática, sino que las redes están llenas del comentario de la problemática que existe ahora con la situación del dólar. El dólar para viajeros, el dólar de la remesa, el dólar para cuestiones que no son de prioridad, que no son lo más importante que tenemos. Entonces ahora ahí como un mea culpa de decir, ¿quién tiene la culpa? No es María Lavollero, ¿ok? Porque no puede ser, la culpable de nosotros fuimos nosotros mismos por querer obtener capital ilícito de una manera fácil y económica, vamos a decirle barata. Así como hablándolo coloquialmente, barata. Tú vas para allá, como usted acaba de decir, para Colombia, para Perú, para Panamá, para no sé dónde, y te traen los dólares, aquí te lo cambian en el mercado que llaman paralelo, mercado negro. ¿Qué es lo que pasa? En este momento se apretó la cuestión y hay un dólar entre 6.30 a 11.30. Pero vamos a especular en algo, y espero que no sea así. Siempre va a haber más demanda que oferta, y eso es lo que va a presionar el mercado. Sí, vale, eso sí. Eso va a presionar el mercado. ¿Por qué? Porque siempre ese dólar paralelo, si no se lucha como es, lo vamos a tener enfrente. ¿Y quiénes son los primeros que tienen que luchar contra el dólar paralelo? En principio nosotros mismos como pueblo, pero el Estado tiene que ser vigilante, supervisor. Porque no hacemos nada con que me lo repriman a mí, pero el que está al lado mío, como tiene cierta cartera o si tiene cierta libertad o porque pertenece a la parte del Estado, puede hacer con ciertos dólares lo que él quiera. Inclusive hasta irlo a vender en mercados que no son lo más bonito para el país, que es ese mercado paralelo. De a eso se refiere y todo el cotorro que se está hablando a través de la mensajería, a través del Twitter, a través de toda esa cantidad de plataformas que hay ahora, es la inflación que eso va a causar, porque hay ciertos alimentos que no son prioritarios, porque son ahora que nos vamos a dejar de comer. Vamos a querer comer más jamón importado, vamos a querer comer más no sé qué cuestiones importadas, porque eso es lo más sabroso que lo que producimos en el país. Tenemos que ser draconianos en ese aspecto, pero poner la comida realmente que nos interesa en los estantes. No voltear para otro lado, sino producir más en Venezuela. Porque eso es lo que a nosotros nos interesa, porque no, de paso, económicamente es más saludable para el país, en todos los sentidos. Y que viva Venezuela, y que pase el próximo. mismo. Avante al próximo. Muchísimas gracias, hermano. Hay otra llamada, la recibimos. Buen día. Buenos días. Hola, muchachos, ¿cómo están? Es Soraya, que es Bucán. ¿Cómo le va, Soraya? Hola, ¿qué tal? Todo chévere. ¿Sabes que la oposición tiene un evento esta noche que van a hacer un apagón? Sí, señor. En contra de yo no sé qué cosa. Ay, en contra de la inseguridad, dejar las calles oscuras para que haya más hampa. ¿No? Sí, no, pero espérate, es que eso puede estar, porque a mí me llegó, por cierto, me llegó por WhatsApp, ajá, una cadena de unos policías, de la policía, que dice que los están matando y están convocando un paro policial para el día de hoy. Ay, apagón, paro policial, ¿eso no estará articulado con qué? Ay, papá. Sí, bueno, pero para hacerlo un poquito, para tumbárselo un poquito, que Jessy Chacón hable y diga que va a aprovechar el apagón para hacerle una limpieza o algo a Copole, entonces tú sabes que los disociados entonces no la pagan, pues. Sí. Eso yo creo que con que Jessy sí. Salga, oye, qué bien, vamos a aprovechar el apagón para esto y esto. La gente en vez de apagarlo van a prender todas las luces, porque eso, ellos son así. Otra cosita, el domingo tenemos un evento también de... Por la paz y la vida. Por la paz y Movilización por la paz y la vida. Ajá, pero eso va a ser, se van a reunir dónde, cómo va a ser. Mira, la convocatoria en principio es en las plazas Bolívar de cada estado. Claro, pero son actividades localidad. Culturales, artísticas, sí. Musicales, es celebrar con cultura la paz y la vida. La paz y la vida, entonces ahí deberíamos aprovechar y llevar pancarta para ver si sacan al tipo de Conatel, ¿vale? De verdad. Tiene a pan y agua ese señor. El día que estaba hablando yo no lo podía creer, yo pensé, porque yo venía en el carro... Yo pensé que habían puesto otro ministro. Ah, no, tú dices, o sea, pensaste, tiene voz. El hombre oye, no, habla. Estaba diciendo cosas que como que él nunca hubiese estado. Yo decía, sí. Ay, una persona que se dio cuenta de lo que hemos dado cuenta. Cuando yo llego a la casa y prendo el televisor y le veo la cara, yo digo, no puede ser. El tipo hablando como si fuera la primera vez que él llega a Venezuela. Porque vamos a estar, ni siquiera un venezolano no se ha dado cuenta de todas las novelas, las porquerías, ni todo lo que ha estado. Cuando empezaron con la ley Resorte, todo el mundo contento, la ley, que aprueben la ley. Y eso fue que duramos esa ley que le pusieron ellos Mordaza, duramos como un mes con ese problema por todas partes, la radio, por esto, ponen la ley y no hacen nada. No se puede. Ese señor tiene que sacarlo. Yo creo que eso tenemos que tomarlo, somos nosotros los chavistas. Eso no puede ser que nosotros sigamos calladitos. Lo pusieron otra vez, lo vuelven a dejar, todo este conflicto, y él lo asumió. Porque si él dice que se da cuenta, los medios le dicen en su cara, sí, nosotros abusamos de ustedes, y todavía lo dejan. No, los chavistas tenemos que hacer algo nosotros mismos y salir a decir, ese señor hay que sacarlo. Aquí hay bastante gente que son valoradas, que son buenas, que no andan vendiendo, y para que se vaya de una vez, para que vaya a hablar, porque ese apenas lo sacan hoy y mañana tú lo ves en Globovisión diciéndole barbaridad al gobierno. Porque ese tipo se le ve que es así. Yo no sé qué palanca... De verdad tiene este señor montado en una institución que es plenamente algo que nos ha estado haciendo daño por 14 años. Y es ese Conatel. Conatel de verdad no sirve para algo nada. Algo totalmente ineficiente, definitivamente. Para nada, pero es que es una cosa que da vergüenza que nosotros tengamos 14 años en revolución y todavía nosotros, el tipo de la televisora, el de Conatel, que supuestamente es el que tiene que dar la cara y decir todo, y mandar a cerrar todo lo que es, mira, tengo una multa, para que se acabó. No puede ser posible que sigamos en esto. ¿Qué vamos a esperar? Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande, mira, fíjate sobre esto. El eterno asunto de la impunidad, sí. ¿No? Y en todos los sectores que campea la impunidad. Mira, cuando no se castiga, no se sanciona a los que violan la ley, a los que atentan contra el pueblo, pasan cosas como esta. Y en el campo económico, justo con las acciones anunciadas el día de ayer, oye, tanto que se habla de darle poder al pueblo, del poder popular organizado, de la responsabilidad, la corresponsabilidad en el gobierno y el pueblo unido y la cosa. Oye, ¿por qué no terminamos de darle poder al pueblo para que empiece a cerrar negocios, vale? ¿Ah? Porque, vamos a estar claros. Ahora, ¿qué es lo que viene con todo esto que se ha anunciado? Por supuesto, una limitación en la fiscalización, y eso es lo que tiene que venir. La fiscalización de los negocios, si van a vender o no van a vender al precio que es. ¿Y quién más que el pueblo los puede ayudar en este sentido al gobierno? Y hay que darle poder al pueblo organizado para que empiece a fiscalizar negocios. Y el negocio que venda caro, mira, cerrado, hermano. Es que algo que preocupa, y eso lo decía una compañera ayer, decía, bueno, mira, que no hubo más remedio que con respecto a lo de esta subida, el aumento del dólar para viajeros. que pueda afectar cupos electrónicos, que afecta remesas, ¿no? Ojo que para las remesas estudiantiles sigue a 6.30. Que mucha gente se va a agarrar de eso, aunque no le influya directamente, pero se van a agarrar de ahí para subir los precios. ¿Cómo lanzan esto ahora sin lanzar primero la ley de costos y precios justos y lanzar todos los mecanismos para evitar que este poco de locos, de este poco de ladrones que tienen caja registradora, que nos roban con la caja registradora, no se vuelvan locos? Entonces, bueno, no está mal que se hayan tomado estas medidas, son necesarias. O sea, o por lo menos en lo personal doy el voto de confianza de que son necesarias. Pero oye, mira, pero no las lances antes de los mecanismos de control al poco de ladrones que son que manejan el comercio aquí en Venezuela. Mira, ya deben estar sacando las cuentas, ¿no? Ya deben estar sacando las cuentas a cuánto van a aumentar las cosas. Y entonces, sobre todo eso, ¿no? Que no ha salido la ley todavía, y lo dice Rafael Ramírez. No, pronto va a salir la ley de ilícitos cambiarios con las sanciones. ¿Por qué no la sacas primero? ¿Por qué no la sacan primero? Entonces, oye, mira, de verdad que me parece, en este caso, el orden de los factores, si tienes que ver con si modifica el producto. Si lo altera. Si altera mucho el producto, porque es así. Entonces, en lo personal, ese es mi modo de ver las cosas, ¿no? Camaradas se quejan, que dice, oye, qué bueno, que yo que utilizo el cupo electrónico para comprar mis herramientas de trabajo, yo soy decente, yo nunca he raspado un cupo. Y habemos muchas personas que somos decentes y no hemos raspado cupo. Y aquí, lamentablemente, nos tocó pagar justos por pecadores. Sí. Lamentablemente nos tocó. Pero es que no estamos hablando de 10 corruptos. Insisto, fueron cientos de miles que estuvieron desangrando al país con estos mecanismos. Tal vez millones, y ahí el Estado... Y el Estado tiene la responsabilidad al tener a un corrupto como presidente de Cadivi, al que le debieron haber metido los ganchos, porque Cadivi fue cómplice de estas sinvergüenzuras. Muy tarde cambiaron al presidente de Cadivi, muy tarde. Mira, nos dice Luiraima, sin temor a calumniar a nadie, la oposición en el exterior vive de Cadivi. Tienen que ver lo nerviosos que están en los grupos de Facebook. Viven del Estado venezolano y del Estado que los alberga en Europa. Por ejemplo, aquí en Alemania gozan de todos los beneficios que critican que en Venezuela haya. Ejemplo, tienen la asignación mensual por hijo, además de la asignación mensual por vivienda. Todo proveniente de los impuestos que gente como yo pagamos y que no tenemos derecho porque pertenecemos a la clase media. O sea, son los chulos balseros del aire. Totalmente de acuerdo, Liraima. Vamos a la pausa con La Vela Puerca desde Uruguay y el tema Va a Escampar. Hoy asume lo que venga, sea para bien o todo mal. Y aunque pierda lo que tenga, se va a morder para aguantar. Hoy que claro ve las cosas que ayer no vio ni va a exigir. Sobre su pena se posa, quiere entender para seguir. Llega la batalla y contra él estalla. Algún día va a escampar. ¿Y cómo sale de esta? Quiere la respuesta, sabe que no es escapar. Hoy qué raro que lo miran, se pone en pie y quiere hablar. Y a su boca se le olvida lo que una vez quiso explicar. Su paciencia va a montar todo un circo para verlo desfilar. Que supo ser y al que ahora ya no quiere ver volver. Hoy se siente satisfecho, aunque aquel rol no exista más. Para vida con su pecho y su canción vuelve a sonar. Recibe los aplausos, supo ser sal y también miel. Y conecta con sus pasos, que resbalar no cae bien. Terminó su guerra, los pies en la tierra y su mano un corazón. Su pensar tranquilo, su pena un olvido y su

Así abrimos esta parte del programa, son las 11 con 10 minutos. Aquí teníamos a la orquesta, no, Orlando Poleo y este tema, Cimarroneando. Vaya, qué bueno está, ¿no? Para abrir esta parte del programa. Y bueno, queremos referirles a ustedes y profundizar un poquito más en la información sobre lo que hace días ya veníamos tratando a manera de comentarios junto con nuestros usuarios y los emitidos por los conductores de este programa, sobre lo que fue el fallecimiento por negligencia médica del señor Antonio Palma, habitante del 23 de enero, padre del camarada Wilmer Parra. Wilmer Palma, quien trabaja en Ávila TV. Trabajador de Ávila TV, y más allá de esto, es una situación denunciada por negligencia médica y los abusos continuos que en el campo de la medicina privada se cometen. Sobre todo porque, bueno, ahí se está pagando por un servicio que se le descuenta igualmente a los trabajadores, a las trabajadoras, y por negligencia, por falta de atención al señor Palma, bueno, se le tuvo una serie de complicaciones en su organismo que finalmente produjeron su muerte. Queremos a esta hora, por supuesto, darle más cabida, ¿no?, a esta información, y es porque su hijo y el camarada Wilmer no ha cesado en su esfuerzo para que se haga justicia y ha colocado la denuncia ante la Fiscalía General de la República. Está en eso, ¿no? Está en eso. Nuestro compañero Luis Gascuez, pues, compañero amigo nuestro y compañero de Wilmer Parra, Wilmer Palma, pues ha estado con él. Imagínense ustedes, o sea, Randall, yo te voy a hacer unas cuantas preguntas. Tú no eres médico, pero ¿tú qué opinas si una persona llega a una emergencia con un cuadro de fuerte dolor abdominal, quebranto, vómitos y diarreas y un dolor muy fuerte en una pierna? Bueno, sin saberlo, yo padecí de apendicitis, ¿no? Fui operado de apendicitis. Y ahí es que uno se da cuenta de toda esta sintomatología. Pero para un médico esto es el pan nuestro de cada día. Yo no soy determinar, médico, Randall. Yo determinar no soy médico, yo lo sé. Que estos son, bueno, los síntomas de un apendicitis. Le toman una muestra de sangre y ven que los glóbulos blancos están por los aires, que tiene una infección galopante. ¿Qué es lo que tú dices? 2 + 2 = 4. Ah, este señor había que hospitalizar. Tiene apendicitis. ¿Qué hizo la doctora? Le mandó un analgésico para el dolor de la pierna y unos antibióticos para bajarle la infección. ¿Y lo mandó para su casa? Lo mandó para su casa. Lo llevaron varias veces. El hombre vomitando melena. O sea, melena son excrementos. Vomitando en las emergencias. Y lo que le decían en la clínica era, muévelo por aquí, muévelo por allá. Ay, no, cuidado que no vomite aquí, que se ve feo. Y por último, cuando Wilmer Palma le reclama al director de la clínica la negligencia que le costó la vida a su padre, ¿sabes lo que le dijo? Nosotros tenemos 500 denuncias y no han logrado nada, así que pon las denuncias que te dé la gana. Ah, bueno. Así le dijeron. Pero bueno, tenemos en línea a nuestro compañero Luis Gascuez Layo, quien se encuentra pues con un movimiento de camaradas apoyando a Wilmer Parra para las próximas acciones a tomar en contra de la clínica Nueva Caracas en Catia. ¿Cómo estás, Layo? Adelante. Vale, ¿cómo estás? La gente de la ventana, saludos a todos. Mira, feliz cumpleaños, sí, que cumpliste años. Oye, ayer. Gracias. Gracias, amor. Entre todo lo malo, entre todo este dolor que de alguna forma nos inunda, porque es difícil, pues, la situación que vivió el camarada y hermano Wilmer Palma con su, bueno, fallecido padre, pero camarada que, bueno, que lo llevaremos siempre en el corazón, quien es el compañero Antonio Palma, quien fue, bueno, asesinado prácticamente en esa clínica, que no se le puede llamar clínica en realidad, eso es un cementerio, es un sitio de terror, porque no es solamente el caso del compañero Antonio Palma. Sí, no es la primera vez que pasa, además, en esa clínica. Exacto. No, y además de que el director de la clínica es acta de decir que, bueno, que hay aquí más de 500 denuncias, chicos, haz lo que te dé la gana, y todavía no nos han cerrado, aquí estamos abiertos, así le digo a ese señor. Imagínate con el dolor que su padre a pocas horas había muerto, este señor, que no sé si le puedo decir señor, porque en realidad es un descarado, chicos, para no entrar en otros términos, pero nosotros, como siempre, militantes, y bueno, y obviamente en contra de cualquier tipo de injusticia, nos hemos unificado para de alguna manera apoyar a mi hermano, pero más allá de eso, es muy duro porque hay diferentes casos en que han vivido familias venezolanas y más que todo los compañeros que de alguna forma están pagando por o les descuentan de su sueldo para tener este beneficio de salud, como son las clínicas privadas, ¿no? Este compañero Wilmer Palma y su padre, Antonio Palma, estuvieron esperando más de 17 horas para que les dieran la bendita clave, pasaran la clave, no sé, la contraseña. Sí, la clave del seguro. Exacto, para que pudieran atender a su padre. Mientras tanto, él estaba ahí en emergencia, pero tú sabes, con el cóctel de la muerte, ¿no? Con un suero, una broma para el estómago y tal, por los dolores que tenía y tal. Pero más allá de otra asistencia no hubo. Y otro tema que también se hay que anexar en este caso es que el cobro excesivo de lo que fue atendido el compañero Antonio Palma, donde en vez lo atendieron dos veces, cobraron tres. ¿No? Lo atendieron dos veces y cobraron tres. Cobraron tres veces. ¿Sí me entiendes? Sí, sí. Entonces, aparte de eso, hablemos también del punto de la humanidad, ¿no? Y del gran llamado de lo que es el juramento, ¿no? De los médicos. ¿Cómo es posible que el compañero, cuando su padre estaba, bueno, prácticamente a segundo de morir, producto de, bueno, del colapso que sufrió por esta situación? Por la falta de atención, viviendo, claro. Exacto. Pero más que todo por la peritonitis, que ya estaba, bueno, ya en su última fase. ¿Y cómo es posible que un tipo esté, un médico, esté a 3 metros de él y las dos enfermeras ahí, y viendo cómo el señor, bueno, está muriendo allí, y ni siquiera, oye, vale, por humanidad, por una persona, pues, el dolor, un familiar, oye, apoyarlo ahí, ayudarlo, asistirlo, ¿no? Hasta sus últimas consecuencias, ni siquiera eso, ¿vale? ¿Qué está pasando con la humanidad, con el sentido, el sentimiento? Oye, pareciera que no tuvieran un corazón, no tuvieran un alma, una sangre, una persona. Sí. Solamente nos mueve el dinero. Entonces, ¿qué creemos? Bueno, exigimos a las autoridades, obviamente, que no es solamente, como decía una de la madre de una niña que fue asesinada ahí en los quirófanos de ese matadero, porque eso no tiene otro nombre. La compañera contaba, no sé si ustedes pudieron ver el reportaje que se hizo en Sur La Conducta, está en YouTube para que los compañeros que no lo han visto, está los reportajes que se hicieron el día de la clínica, donde se protestó de la física allí al frente de la clínica, el testimonio de la madre de esa niña que de 4 años, quien falleció en este matadero, producto de la negligencia médica, donde ella fue por una operación de adenoides y resulta que se pasaron y mataron a la niña. ¡Ah, qué bárbaro! Bella. Y de verdad que, mira, es lo que está viviendo el pueblo venezolano, los pobres, porque eso es otra cosa que hay que decir. Una lucha de clase y todos lo sabemos. ¿Cómo es posible que a nuestra gente pobre si le dicen, no, bueno, que si te gusta, bueno, llévatelo para tu casa, llévatelo para un hospital, ¿no? A ellos, ¿no? A nuestra gente pobre, a nuestra gente de Capia, que es la que está allí en ese espacio, de alguna forma, lo más cercano que pueden tener ese espacio para ir a tener la esperanza de que los van a atender y los van a curar. Y a ellos sí los tratan como unos perros. Pero en los espacios donde vive un tipo que saben que tiene plata, que mueve gente, que es abogado, que es médico, que es arquitecto, no sé. Ah, bueno, a ese lo tienen que, bueno, ¿dónde te ponen que no te quede? ¿Me entiendes? Sí. Y eso es lo que está viviendo nuestra población de Cáceres, ¿no? La exclusión, el maltrato por parte de ese personal médico y obviamente también, bueno, ahí vamos a juntar la situación de esta doctora, ¿no? No solamente esa doctora, sino incluso del que estaba de guardia. Porque ¿cómo es posible que nosotros, que somos personas que no hemos estudiado medicina, cómo nosotros, oye, cualquier persona sabe lo que es una apendicitis, por lo menos tiene conocimiento de los síntomas, ¿no? Uh-huh. Como esta señora le dio un calambre del dolor tan fuerte de la peritonitis que llevaba, que ya estaba, bueno, muy grave, y este doctor de que estaba de guardia, según él, dice que la doctora le mandó a que le pusiera un analgésico en la pierna. Uh-huh. Sí, sí. O sea, ¿qué está pasando con estos supuestos doctores que viven hablando mal de nuestros doctores de Barrio Adentro, que viven hablando mal de nuestro CDI, que viven hablando mal de todo este trabajo que está haciendo, el esfuerzo que está haciendo el gobierno revolucionario con las misiones de salud, y resulta que estos tipos son tremendos asesinos, ¿vale? ¿Ah? Sí, Layo. Fíjate, nos estabas comentando por ayer, ayer tuvimos la oportunidad de conversar y se iba a reunir un grupo para estudiar las acciones a tomar después de la protesta que se llevó a cabo ahí. Se nos cortó. Okay, bueno, ajá, ya va. Después de la protesta que se llevó a cabo ante la puerta de la clínica, tenemos entendido que Wilmer Palma se encuentra en estos momentos en la fiscalía introduciendo la denuncia. Sí, ¿qué otras acciones van a haber? Porque me comentabas ayer sobre una misa. No sé si tiene por ahí el compañero Ernesto Segovia. Ajá. ¿Quién es primo? Bueno, lo estamos ubicando. Okay. Él es el vocero precisamente de esta comisión que está saliendo, y va a haber una misa el día martes. Okay. Está programada una misa a las 6 de la tarde en el Boulevard de Catia, cerca de la estación Plaza Sucre. Entonces ahí a las 6 de la tarde, a partir de las 6 de la tarde, bueno, compañeros y compañeras, a los que no son compañeros y compañeras, que ellos mismos se excluyen, porque para nosotros todos son patriotas, todos son venezolanos que estamos, bueno, luchando por una mejor calidad de vida, por la humanidad, para que no ocurran este tipo de casos. Bueno, los invitamos a que participen el martes a las 6 de la tarde en la estación Plaza Sucre, allí en el Boulevard, abiertamente. Va a ser una misa ecuménica, ¿no? Okay. Creo que es el nombre correcto. Sí, o sea, bueno, donde van a estar diferentes posiciones en torno a la religión, pero sí. El fin, obviamente, es, bueno, darle un apoyo sentimental, religioso, a estas almas que de alguna forma, bueno, lamentablemente han pasado a otra dimensión, y bueno, obviamente también apoyar pues el dolor de los familiares en el caso de la niña de 4 años, otros que están allí presentes, que los familiares van a estar allí, así que bueno, queremos que toda la población catiense y no catiense, o sea, de todos los sectores del oeste de Caracas, los sectores incluso del este de Caracas también, porque no es solamente el caso de esa clínica de este matadero que es la clínica de Nueva Caracas, sino el caso también de todas las clínicas, porque hemos recibido denuncias a nivel nacional de cómo la gente se está manifestando en torno a esta situación, a nuestra gente más pobre, la más humilde, la que ha humillado en esas clínicas y que ha sufrido, bueno, el peor de los dolores, que es la muerte de un familiar. Claro. Oye, bueno, nosotros vamos a estar bien pendientes de lo que allí acontezca y, por supuesto, haciéndole seguimiento a estas denuncias, ¿no? Denuncias que prosperen en fiscalía, porque no puede ser tampoco esta actitud que han tenido estos médicos, sobre todo el dueño de esta clínica, que dice, me han puesto varias denuncias y no, aquí estamos abiertos, aquí no ha pasado tengo nada. Tengo 500 denuncias. Tú sabes que son, bueno, 500 denuncias de mala praxis, hay que echarle pichones. Mira, a esta gente que actúa de esta manera, hay que caerle con más peso todavía por fanfarrón. Sí. Ahora, te digo algo, dice, vea donde te da gana, o sea, tú verás el poder que también tienes para que no lo cierres, ¿no? Claro. Así que ojo a nuestros camaradas, a nuestra revolución, que, no, que estos tipos se gastan diciendo que tienen 500 denuncias, y aquí estamos, mira, no nos hace nada, por algo estas personas hablan así, así que pendiente, compañero, todo el peso de la ley contra los que estén conspirando contra esta sinvergüenzura en los espacios de justicia. Así mismo lo denunciamos frente. Mira, así quería dar otra información, compañero. Ajá. También después de la misa, vamos a hacer un conversatorio en torno al tema, a este tema, abiertamente, va a ser cerca de los sectores de ahí, de Tecate. Así que todavía no hemos confirmado el día, la fecha. Pero ahí el que asista se va a enterar ahí mismo, ¿no? Pero, exacto, el día de la misa vamos a decir cuándo es. Ya vamos a tener, yo creo que para esa fecha, para después del martes, ya tendremos ya el día, la fecha, la hora y el sitio para que todos participemos allí en la discusión. Está abierto totalmente para todos los medios, privados o públicos, que quieran estar allí cubriendo la actividad, el conversatorio sobre el tema de la salud, sobre el tema de la negligencia médica. Y bueno, compañero, gracias a ustedes por el apoyo. Con mucho gusto, estoy seguro que el compañero Wilber Palma, y lo digo como hermano, como compañero de trabajo y hermano, que está muy agradecido por este apoyo de los compañeros, no solamente de La Ventana, sino los compañeros de Alba Ciudad, que desde el primer momento han estado apoyando, y también los demás compañeros que también de los diferentes medios han venido denunciando esta situación. Y a los familiares, bueno, les mandamos también todo el apoyo por atreverse a seguir con la lucha. Y a los que no han denunciado, denuncien, compañeros. Tienen que denunciar, tenemos que denunciar a estos sinvergüenzas. Es el momento, es la hora, es la acción revolucionaria, no quedarnos callados y denunciar a estas sinvergüenzas que están sucediendo en temas tan delicados como es el tema de la salud. Y nosotros sabemos que, bueno, que eso también no tiene una intención, como quien dice, aislada, ¿no? Eso también tiene algunas intenciones por parte de la derecha. Así que pendiente y visto con eso, camarada. Un saludo para ti, un saludo para todos allí en la ciudad. Gracias por el momento, ¿no? De expresarnos en torno al tema tan difícil, compañero Antonio Palma y su hijo Wilmer Palma, que ahorita en este momento está en la fiscalía entregando todos los documentos y todo para las acciones que tiene que realizar el Ministerio Público. Así es, oye, muchas gracias, y de verdad que prospere esta denuncia, que la justicia triunfe. Eso es una de las cosas que nosotros tenemos que mantenernos siempre vigilantes. Caramba, cero impunidad en todos los ámbitos de la vida nacional. Castigo ejemplar, pesado, duro, contundente. Que la gente tenga miedo de estos castigos ejemplarizantes de altas condena, hay que aumentar las penas, esto tiene que discutirse, abrirse el debate nacional, hay que aumentar las sanciones para quien cometa todo tipo de delitos, para que la gente tema el castigo dentro de la Constitución y la ley, por supuesto. Son las 11:28. Vamos a la pausa con El Bicho y Chambao. ¿Cómo lo siento? Ya va a salir un torito bravo. Va a salir un gallo de pelea. Va a salir un torrente de voz y de energía. El Miguel del Bicho. Que se rompe la camisa y se lo rompe de nuevo.

en sol mayor. Te quiero, mi cuatro de amor. Me abrazo a tu piel, cambur pintón. Cambur pintón. El pueblo venezolano se levantó una mañana y se abrieron las ventanas con un sonar soberano. La ventana, atrévete a mirar más allá. Talento nacional, 100% venezolano, ensamble Acidito. Y esta versión que hacen de esa famosa samba que inmortalizó Carmen Miranda, Tico Tico. Precioso instrumento nuestro, que es el cuatro, da para todo, ¿ah? Para todos los géneros, para todas las calidades musicales, se presta cualquier tipo de interpretación. Y escuchábamos la majestuosa interpretación con el cuatro que hace el ensamble Acidito. De esta versión a cuatro, flauta, bajo y además la caja rítmica, ¿no? Ahí están esta gente. Mira, hay Twitter para tirar para arriba, sí, el día de hoy. La gente se destapó en el Twitter. Muchísimo. Ah, vaya, mira. No, y con diferentes temas, ¿no? Sí, sí, hay de todo. Buenísimo. Vamos a empezar. José Alexander, a través de arroba la ventana abierta, nos escribe y dice, nos refiere una nota de las ganancias de Johnson & Johnson que superan sus propias expectativas, ¿ah? Y después están pelando. nos muestra también la cara de la traición y es una fotografía que nos anexa sobre el pacto de Punto Fijo y esta gente que traicionó a la democracia venezolana y al pueblo venezolano que derrocó la tiranía de Marcos Pérez Jiménez. También tenemos más información en Twitter. Evelyn Méndez nos dice... ¿Dónde quedamos? Evelyn Méndez nos dice... Pasajes aéreos por Air Canada a Toronto desde Caracas, escuche la cifra, cuesta $6,475 y desde Bogotá $1,146. ¿Por qué esta discriminación? ¿La razón? No es discriminación, no. Son precisamente la distorsión tan grande que había entre el guiso, entre gente en el exterior, líneas aéreas y agencia de viaje venezolana, que cuando necesitaban venir para Caracas, compraban los pases, en vez de comprarlos en el país de origen, los compraban aquí. Entonces hacían guisos con el dólar y con el euro en el mercado negro. Ayer lo hablábamos, Enza, la cantidad de pasajes desde Venezuela hacia otros destinos que decían agotado, no hay pasajes. Sí, eso no hay pasajes. Lo decíamos en despegar.com y el que alertó sobre eso fue nuestro usuario Vladimir Hueca, que dice, oye, me metí en él es chileno, ¿no? Y está residenciado aquí en Caracas desde hace tiempo, en Venezuela. Y llega y dice, oye, mira, me metí en despegar.com Caracas y no hay pasajes a Chile en ninguna fecha. Me metí en despegar.com Chile y sí hay. Y hay pasajes para todos lados, ¿no? Sí, es la... Y no me vengan a decir que es que aquí todo el mundo viaja para todos lados. No. Y pienso que esto estaba pasando porque estaban esperando los anuncios económicos de Rafael Ramírez para ver cómo modificaban el guiso. Y ahí vendrá, Alibaba, ¿no? Me siento de verdad como Alibaba viendo a los ladrones desfilar por todos los flancos. Es impresionante. A levantar ese ánimo. Contraloría Popular nos dice, no es solo que tiene voz, pareciera... se refiere al tema de Conatel. No es solo que tiene voz, pareciera que lo que tiene es un padrino, el de Conatel. No quisiera pensar en esto, pero nos dicen, hola Conatel, esto lo dice Juan Guirola, en Globovisión, León Natera, se refiere a Douglas León Natera, mintió de nuevo sobre los médicos cubanos, eso se permite en nuestro espectro. Bueno, el asunto es que hay libertad de expresión, ¿no? Puede expresarse como quiera, siempre y cuando haya responsabilidad ulterior, que eso lo establece nuestra legislación. ¿Qué es la responsabilidad ulterior? Usted tiene que hacerse responsable y en caso de demandas, de denuncia, usted tiene que responder ante los tribunales, sin decir que le están violentando su libertad de expresión. Adán García nos escribe varios mensajes y nos dice, chavista hasta los tuétanos, y dice que es madurista con reserva. Bueno, esa es su opinión. Nos dice también, dos perlitas del presidente futurista. Uno, en las próximas horas, luego en los próximos días lanzaremos la ley de costos y precios justos, no me imagino. Y la segunda, la ley de vehículos, que está aprobada desde agosto y solo falta el ejecútese por Maduro. Ni la nombran y dicen que huele feo. Esto nos dicen que no lo digan al aire. Por acá dice Juan Guirola, 23 de enero de 1958, el primer engaño de los falsos demócratas al pueblo con su pacto de Punto Fijo. Nos ha costado muchas muertes. Ochoa nos anexa un artículo de calor de Qué Carola excelente. Chávez. Me gustaría, no creo que dé tiempo, en todo caso lo puedo colgar en el grupo de Facebook, porque de verdad que, porque te desmonta. O sea, te desmonta esta guisadera que tenía un sector de la sociedad, decir, oye chica, tú sabes que agarré y me fui, hice una gira, estuve en Madrid, en Roma, en no sé dónde, y el viaje me salió gratis porque agarré, y ok, yo pagué con mi tarjeta, raspé los cupos allí, y no es que los hayan comprado, los hayan vendido, o sea, rasparon las tarjetas allá, vendieron esas divisas al dólar negro, y todo lo que invirtieron en el viaje, Se los pagó el gobierno. Entonces, ay, viaje gratis. Entonces, ¿qué es lo que dice Carola Chávez? Este es el único país del mundo donde el gobierno te paga los viajes. Sí. Mira, Juan Guirola nos dice, ¿hasta cuándo tanta impunidad criminal, política y comunicacional? ¿Dónde andan las leyes y su aplicación? ¡Basta ya! Nos escribe también Ochoa y dice, escucha en vivo la 96.3 FM, programa La Ventana, envía tus mensajes a ese arroba La Ventana Abierta. Vamos a tener llamada telefónica, por ahí nos llega. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hola. Les habla Carmen. ¿Cómo ¿Qué está Carmen? Tal, Carmen? Aquí, chica, con un poquito de gripe, no sé si tendrá un nombre ahorita, esta gripe nueva que está dando fuerte, ¿no? Pero siempre aquí, le ponen un nombre, no sé si le habrán puesto alguno a esta. Por eso, porque ya somos varios los que estamos con esta peste. Mira, respecto, y bueno, desde ayer estaba tratando de comunicarme con ustedes, ¿no? Y no pude por tantas llamadas. Respecto a lo que ustedes están hablando de Conatel y la televisión, en verdad las personas que han llamado han escrito respecto a este señor de Conatel, la verdad no sé qué hace ahí, porque yo vi una entrevista que le hizo a él Vladimir Villegas, que se llama, sí, ajá. en Globovisión, y él mismo decía que, bueno, ellos sabían que los canales no cumplían con el uno por uno, sobre todo en las novelas, porque si era ellos daban una novela extranjera, tenían que dar una novela venezolana. Y si ustedes se ponen a ver, aquí dan novela colombiana y mexicana desde las 1 de la tarde hasta las 11 de la noche. Y ahora con las novelas también coreanas, que muchos dicen que son muy buenas, pero las venezolanas. A las 7 de la noche te las meten como que si fueran series o miniseries, ¿no? Y entonces sabía todo eso, pero ellos no han hecho nada, igual que la programación infantil, que no hay, aquí no hay nada. Entonces tú te pones a ver otros canales de otros países y tú ven que hacen su propia programación ellos, y ellos necesitan dólares, porque aquí todo lo que te argumentan es que ellos no hacen esto porque no tienen dólares, no hacen lo otro porque no tienen dólares. Y esos otros países trabajan todos con dólares, ellos hacen su programación nacional para su país y no creo que necesiten dólares. Entonces ese señor, yo siempre veo que de que lo pusieron ahí, él es un adornito. Yendo a otro punto rapidito, ¿no? Lo de Samán. O sea, yo quisiera que alguien me explicara por qué sacan a Samán de Indepave, elimina el Indepave para poner a esta niña, que no es que yo tenga nada en contra de ellos, yo estoy con el proceso, me parece que ella ha hecho un buen trabajo, pero ese no es un puesto para ella. Y yo creo que aquí hay una mano negra en el gobierno, cuando estaba nuestro comandante y ahora, que no quieren a Samán en ninguna, no sé por qué, pero parece que él como que les da piquiña y carraspera. Entonces yo creo que nosotros como ciudadanos, sabiendo que Samán es una persona que está capacitada para cualquier puesto, lo deberían de poner en Conatel, porque ahí funcionaría, porque ahí él sabe cómo hacer las cosas, cómo hacer que esta gente de los canales entren por el aro. Y no sé, o sea, yo quisiera que ustedes me explicaran qué es lo que pasa, si ustedes saben algo, pues yo he leído buenos artículos que salieron en Aporrea, respecto a la salida de Samán, no sé si ustedes los leyeron. Sí, leí varios. Muy buenos, me parecieron muy buenos los artículos, porque ya basta, que cada vez que lo ponen ahí, introspectivamente lo sacan, inclusive el año pasado estuvo a punto hasta que lo mataran. Sí. Entonces, por algo será, ¿no? Otra cosa rapidito, estos cupos. Yo quisiera hacer una denuncia ahí rapidita, ¿no? Ahora la gente no lo están haciendo, o sea, no van a pedir dólares, te lo digo por conocidos allegados a mí, van a Colombia, se inscriben allá como que si vivieran en Colombia, ponen una residencia allá en Colombia y entonces le piden divisas al país. Lo mismo que están haciendo los empresarios que tienen supuestas empresas en Panamá, por ejemplo. Ah, bueno, entonces mira, van y le depositan allá, como bien allá lo necesitan para estudios, para X, entonces le depositan en pesos y eso ellos lo están cambiando en bolívar y viven aquí en Venezuela, viven aquí en Caracas. Mantequilla. Para decirte, más claramente viven aquí en Caracas, pues son conocidos míos. Y esa cosa, eso es algo que a mí me da rabia. Y son gente que viene hablando mal del gobierno, el gobierno es esto, el gobierno es el otro. Bueno, de Chávez decían lo que era y lo que no era, ¿ves? Sí. Entonces yo también, a través del medio de ustedes, que ustedes hagan llegar esa denuncia a la instancia que corresponde. ¿Cómo eso no? Era lo que les quería decir. Muchas gracias, amiga. Hasta luego. Pues, hasta gracias. Luego. Hay otra llamada, la atendemos. Buen día. Buenos días. Buen día. Compañero, saludos a Rando, a Elsa. Ajá, ¿con qué? Mira, Elsa, ayer estaba escuchando como ustedes estaban diciendo que tenía el monstruo Milton en las comiquitas de antes. Ay, sí. Bueno, yo soy el monstruo Milton. Bueno, un monstruo gracioso que gusta jugar con sapos, culebras, cualquier animal. Qué bonito, ¿verdad? Bueno, al Caracas Rando le mandaron la misión Nevado. Vaya. Pero lo torturaron a palo, pues. Sí, bueno, no. Sí, es una realidad. Mira, con ese manager bastante lejos se llegó, ¿eh? Bueno, compañero, yo lo llamo por lo siguiente. Yo quiero hacer una reflexión allí que tiene que ver con el 23 de enero, la fecha del día de hoy. Sí. Mira, vale, vive Eduardo Samán. Eduardo Samán de apoyo lo que dijo la señora. Mira, está en Conatel, de verdad. Un tipo así bravo como eso, que tiene una posición firme y revolucionaria. Eso es lo que quería comentar. Y bueno, hay que hacer una revisión de la revolución con los cargos que están dándole a la gente por allí y algunas cosas que vienen sucediendo con la corrupción. El llamado a... Fíjese lo que está denunciando ahorita la gente de Encartia, lo de las clínicas privada. Lo de la clínica no de Caracas, vale, es vergonzoso. Que la fiscalía, la gente protesta y la fiscalía, estaban diciendo que tenían como 500 denuncias. Sí. Dijo el doctor. Dijo el director de la clínica que le dijo a Wilmer Palma, mira, puedes poner la denuncia que te dé la gana. Nosotros tenemos 500 y ninguna, 500 denuncias y ninguna procedida. Yo lo leí ayer en el Última Noticia y lo vi por Venezolana Televisión, que sacaron esa denuncia también, la manifestación. Sí. Y ¿cómo es posible, pues, que eso agarren y hagan esas cosas? Y aquí no hay justicia. La fiscalía se hace los pendejos. Agarran, no meten preso a nadie. Entonces estos señores, los sionistas, siguen haciendo lo que les da la gana. Pues ustedes se ponen a ver quiénes son los dueños de esas clínicas. Son los sionistas, los sionistas. Y bueno, es un llamado, pues, y aprovecho también para hacer un llamado, conchale, vale, a aquí en el 23 de enero un poco el colectivo, todos raros ahí, que revolucionarios y cosas, y que están distorsionando la lucha. Ah, bueno, están distorsionando las cosas. Ahí que es un llamado, pues, la gente, yo tengo ya 52 años, y yo he visto, pues, uno se caló toda la represión, y todo lo que pasó aquí, pues, cuando le echaban bomba lacrimógena a uno para los pasillos. Entonces ahora hay unos tipos que revolucionarios, pero están echando la burra para el monte. Ah, bueno, bien alerta. Es interesante, ahí, pues, una alerta al pueblo. Seguro, bueno, ¿no? Bueno, y firme. Pa'lante, hasta luego. Que pase un buen día. Igualmente. Mira, en Twitter Juan Guirola nos dice: la ineficiencia y la falta de ideología socialista nos están arrastrando al suicidio del legado de Chávez. Basta ya. Mucha gente con algunas molestias, ¿no? El día de hoy. Nos dicen, en nombre de la clínica de los sicarios, director y médico que atendieron al señor Palma. La clínica es la clínica Nueva Caracas de Katia, y el nombre de la doctora y del director realmente no los tengo a mano. No los tenemos a mano, pero bueno, vamos a ubicarlos. Por acá nos dicen, el Ministerio de Sanidad, en este caso de Salud, debe abocarse a la denuncia de esa inhumana mala praxis médica al padre del trabajador de Ávila TV. Nos comentan también, vamos muchachas a construir la patria socialista del comandante eterno. Y fíjate esta que nos llega aquí, ¿no? Uh-huh. A alguien le dolió esto. Lo de chavistas fashion, una catalogación que hay por ahí, sí que les dolió a algunos, por algo será. Son más o menos algo así. Y nos llega una imagen, nos anexan una imagen de, los chavistas así rojos, rojitos, con trajes exóticos, pero es una caricatura, ¿no? Y es esto, ¿no? Hay algo que está molestando mucho a unos camaradas, que es esta situación de algunos fashionistas metidos al chavismo. Convertir el chavismo en una moda. Como convirtieron en un emblema de moda el rostro del Che Guevara, la fotografía del Che de Corda. Mm. Pues bueno, vamos a hacerte una línea fashion con los ojitos del comandante, pues. Sí. O sea, tiene que ver con eso, con la imagen del chavismo del comandante. Mira, nos dice Davis. Estaba Celeste. Sí. Celeste dice, referido al tema que hablábamos con Layo sobre la clínica esta allá en Katia, creo que hay pocos venezolanos que no hayan tenido que pasar por una tragedia como esta. Pide justicia. Davis nos dice, la derecha está más informada que el pueblo. Para mí lo de ayer, ahí se nos corta el mensaje, el mensaje completo dice, para mí lo de ayer, dice él, que fue una devaluación disfrazada. Y entonces, y la ley de costos. Es que eso lo debieron haber lanzado. O sea, yo no lo considero una devaluación disfrazada, en el sentido que eso nada más está atacando tres rubros de todo el montón de rubros que tiene la economía venezolana. Entonces, hablar propiamente de devaluación, en todo caso se devalúa para determinadas áreas. O sea, realmente, pero lo que quiero decir, ¿no? Y entiendo tu malestar, y sabes que es el escozor de muchas personas y el temor de otras, es que lanzan esto con una cuerda, o sea, con los 40 ladrones de Alibaba multiplicados al cubo, sin haber lanzado primero las leyes que permitan sanciones más severas y pongan claras las reglas del juego. Entonces, si la legislación no está clara, al lanzar esto desde ya los ladrones, los vivos criollos, los saqueadores de la nación, van a empezar a jorobar, y va a ser peor, porque el momento de meterlos en cintura va a ser más difícil. ¿Cómo? Ha sido difícil meterlos en cintura. Entonces me parece prioritario, si bien la parte económica es importante, pero antes de lanzar unas medidas de este tipo, debieron haber blindado la legislación venezolana para que el poco de vivarachos entraran en cintura. Y lo que pasó con el sector viaje, de los cupos electrónicos, eso es algo bien raro porque Rafael Ramírez no quiso hablar, ¿no? Pero mire, ¿esto qué tiene que ver con el cupo viajero y todo esto? Señores, sí, estamos pagando justo por pecadores. A las personas que tenían planes de viajar, pues mira, ahora la cosa se pone más difícil. Y habemos muchas personas, y me incluyo, porque yo no he raspado cupos, ni he comprado cupos, ni he hecho nada por el estilo. Pero lo que quiero decir es que hay muchas personas decentes que obviamente esto nos afecta y nos molesta. Entonces, pagan justo por pecadores. No, y el pagan asunto, justo por pecadores. El asunto de pagar justos por pecadores también tiene que ver con una, y hay que reconocerlo, una falta de control del Estado en la forma de hacer las cosas anteriormente. Claro, pero es que si no se tomaron los correctivos en el momento que debieron tomarse, bueno, se dejó correr la arruga todo este tiempo y fíjate a lo que hemos llegado y por eso se toman este tipo de medidas que llegan tarde, bueno, igualmente. Randall, pero si en Cadivi tenían al clon del presidente de Conatel, la ineficiencia en pasta. Imagínense ustedes también la cantidad de vivos criollos, ladrones, traidores a la patria y sinvergüenzas que han estado metidos ahí en Cadivi amparando todos estos guisos y toda esta sinvergüenzura. Y que seguirán por ahí. Apoyando la creación de empresas de maletín, hablando mal del comandante, porque hablaban mal del comandante, hablando mal de Nicolás Maduro y guisando como les da la gana en una institución vital para el Estado, que fue Cadivi, que ahora Cadivi no existe, ahora es otro organismo. Espero que lo hayan depurado de parásitos, por favor. Me encanta sus buenos deseos. Bueno, como dicen por ahí, eso lo decía el comandante Chávez, deseos no empreñan. No, ya, no me quiero deprimir, vamos, para. Mira. Vamos con estos mensajes de José Alexander. Dice, se está observando mucho acercamiento de la oposición con el gobierno. Ojo a visor. Y recordemos que lo que le hicieron al comandante Chávez después del 11 de abril, cuando llamó al diálogo, les abrió la puerta de Miraflores y le dieron la puñalada trapera con el paro petrolero. Ya nos vamos. Cerramos la ventana por el día de hoy. Le agradecemos a usted, como siempre, su sintonía, su participación y la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. Por favor, vamos a echarle pichón, chicos. Sí, señor. Anda, vamos a construir una patria mejor. Sí podemos. Estamos en el deber, la obligación histórica de hacerlo. Agradecemos a Luis Erloyo el estar ahí frente al control técnico y hasta mañana nos despedimos frente a esta ventana Enza García. Y Randall Borges, tengan todos buen apetito. Hasta mañana y nos despedimos con otra agrupación venezolana muy talentosa, juvenil, Circo Vulcano. La ciudad, en esta bendita ciudad nos tenemos que relajar, señores. Relájate. Vamos. En esta bendita ciudad me tengo que relajar. Yeah. como si esto fuera la solución para todos sus problemas. Por la tarde la cosa empeora, con calor los nervios se evaporan. Las cuentas no te dan y en la casa te esperan 8 bocas que alimentar. Ven esta bendita ciudad, me tengo que relajar para poder vivir el día a día sin maltripear. En esta bendita ciudad, me tengo que relajar para poder vivir el día a día sin maltripear. Sin maltripear. Sin Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Cultura de liberación. ¡Libre! Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios.